leyendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Como recuerdo de mi infancia, algo que me quedó muy grabado es el olor a jazmín, que me representaba directamente a mi abuela. Y por ahí me pasa caminando por las calles de San Rafael, hay un árbol que si bien no es específicamente una flor de jazmín, tiene como ese dejo a jazmín, y que cuando voy caminando y por ahí de sorpresa me invade, así me inunda, ese olor es como ir flayando. Mi abuela y nada, son recuerdos muy bonitos que se me vienen a la cabeza, que te aparecen así de sorpresa, porque no, ni siquiera es que están todos los árboles esos puestos en una plaza o hay uno nada más perdido en la ciudad. No sé, es como que cada tanto, mientras que vas caminando, te aparece el árbol con ese olor fuertísimo que lo vas sintiendo durante toda la cuadra y es toda una cuadra donde voy flasheando así con mi abuela, recuerdos de mi abuela. Sí, son como cosas muy extrañas que por ahí me pasan, que digo, qué loco que un olor agarre y te transporte a ciertos momentos de la vida o se te represente totalmente una persona.